bárbara la musiquita de los 90, todavía nos acompaña y ojalá que no afloje la potencia de Rage Against the Machine, que ya desde el nombre nos dejaba un cierto legado, una manera de ver y de pensar las realidades que desde entonces hasta ahora han cambiado, han tenido distinto rostro, sobre todo en la República Argentina, pero no han aflojado ni tantito así en su ambición, ¿no? En su ambición por arrasar con todo, quedarse con todo, y ahí también, bueno, está el futuro, está la realidad misma, el día a día de todas las personas que nacemos en el sur del planeta, sobre todo. Rabia contra la máquina también nos permite pensar en el sistema y todo eso, y en el caso de nuestro país, eso está relacionado íntimamente también con la búsqueda y la construcción de memoria, verdad y justicia para recuperar plenamente nuestros derechos. Ya desde el momento de decir verdad quiere decir que está relacionándose con nuestro derecho a saber qué es lo que pasó con los desaparecidos durante la dictadura en nuestro país, y es por eso que hoy, y para hablar de lo que está pasando en estos días, hay olor a cumpleaños, la recibimos a la legisladora porteña Victoria Montenegro. Desde ya le agradecemos por un ratito que tiene para darnos a la comunicación comunitaria. Victoria, bienvenida. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Victoria, un agradecimiento sincero y grande porque no sabemos cómo estás a esta altura con las actividades que tenés que llevar adelante como diputada de la ciudad por el frente de todos, pero sos presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, son muchas responsabilidades. Hay olor a cumpleaños, decía recién nomás, porque Madres cumplió 48 años, Victoria, y desde hace un tiempito hubo un relanzamiento. Contanos, si querés, hacer una síntesis o, como te parezca, hacer una presentación de este cumpleaños, porque realmente se celebra, pero hay que seguir buscando, Victoria. Sí, sí, bueno, el contexto de nuestro organismo, ¿no?, de Abuelas de Plaza de Mayo, que desde hace un tiempo, por primera vez desde el retorno de la democracia, no es acompañado por el Estado Nacional, como lamentablemente se está llevando adelante en muchos frentes de nuestra sociedad. Bueno, a partir de este ataque tan direccionado al organismo de Abuelas de Plaza de Mayo, obviamente se convoca a la sociedad en su conjunto, bueno, a ser parte de la institución y acompañarlas. Y bueno, y en ese marco y en este tiempo de resistencia celebramos los 48 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Siempre ahí te escuchaba hablar de la historia de la memoria y digamos ahí a veces es difícil explicar la resistencia o el nacimiento de la resistencia de la memoria en nuestro país, porque vos sabés que de los hijos nacen las madres, de los hijos desaparecidos nace el primer grupo de madres, y de las madres, de la misma ronda de las madres, nacen las abuelas. Por eso las abuelas vienen después, porque empiezan a preguntarse, mientras estaban en la plaza, quién buscaba bebés, porque se dan cuenta que para la búsqueda de los bebés hay que empezar a hacer otro camino, ¿no? Bueno, ese camino ya cumplió 48 años y tiene 140 encuentros, ¿no? 140 restituciones de identidad. 140, una de ellas está hablando en Radio Kermés ahora, y me emociona cada vez que tenemos la posibilidad de recibirte acá, Victoria, porque no sos una historia que se cuenta a sí misma, sino una persona involucradísima con la realidad de un país tan complejo que cuando se lo contamos a alguien de otro país, de otro continente, Victoria, seguramente te sigue pasando. ¿Qué es lo que nos dicen en la actualidad? Porque antes era decir, wow, impresionante, hubo un genocidio aquí en el sur de Latinoamérica y esto y lo otro. Y hoy por hoy, ¿qué te dicen las voces que llegan desde otros lares? Sí, mira, vos sabés que, a ver, la particularidad de todo lo que fue el Plan Cóndor y todas las dictaduras de América Latina, de las cuales hay muy poca memoria, ¿no? Con la dimensión de la herida que esas dictaduras dejaron, y la particularidad de la Argentina. Digo, por eso siempre trato de pensar todo nuestras derroteras y nuestras victorias en términos históricos, ¿no? plantear que las dictaduras se dieron en toda América Latina. La diferencia es que en nuestro país había un movimiento organizado, no había una resistencia, o está el peronismo, el movimiento reorganizado, las particularidades de nuestros desaparecidos, no todos dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, y justamente el nacimiento de los organismos de derechos humanos, que sí son únicos en el mundo, con respecto a las herramientas que construyeron para lo que después iba a ser la democracia, que son las por las que hoy peleamos, ¿no? Esto, las abuelas se encuentran nietos, pero las abuelas, perdón que estoy en la puerta de la legislatura, hay mucho ruido. No pasa nada. Las abuelas encuentran nietos porque las abuelas lograron que la ciencia, en otro lugar del mundo, en Estados Unidos, avance pensando en esta búsqueda muy específica que en esa época no existía, ¿no? El ADN, que no era el ADN, era la histocompatibilidad, bueno, no es muy complejo, no es mi mundo, pero el primer paso que dieron las abuelas para empezar a probar que efectivamente la sangre servía para encontrar a aquellos bebés que estaban desaparecidos. Y después la de democracia, el banco genético, el equipo argentino de antropología forense, que hoy sigue identificando restos y que te permite con una falange, saber que una persona estuvo en ese sitio, saber, bueno, el destino final, y para quienes buscamos es un montón, ¿no? Saber que primero es poder decirle a tu ser querido que nunca dejaste de buscarlo, y después tener un lugar donde llevar una flor. Y después aportar un proceso de justicia para la no repetición de la historia. Y ahí, perdón, y ahí vuelvo a lo que vos me decías, sí hay un... nos pasa con muchas personas de otros países del mundo que tenía muy claro que la Argentina, justamente por esta potencia en materia de derechos humanos, era un país o te garantizaba la idea de que había conquistas que eran irreversibles, ¿no? Y un poco lo que hoy pasa en todo el mundo con respecto a la crueldad, bueno, hay que volver a defender con mucha fuerza esas conquistas porque está claro que nada es irreversible, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Definitivamente. Se siente muchas veces, Victoria, como una derrota, pero nos damos cuenta, cuando se nos pasa un poquito la angustia, que estamos en el fragor de una lucha que es desigual, porque hoy por hoy en el Estado están esas voluntades que quieren desarticular lo que se ha ido construyendo en esta senda, en este camino. El otro día hablábamos acerca de lo que está pasando en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, lamentable cómo se han borrado las señales de las violencias sexuales que sufrieron las mujeres que pasaron por ahí en su calidad de secuestradas, de desaparecidas y demás, y entendemos que también hay una parte del tejido social de la Argentina que no es que reivindique lo actuado por la dictadura cívico-militar eclesiástica, pero medio que se dejó llenar el jarro por los vertidos tóxicos de un sistema de comunicación hegemónico que realmente sigue defendiendo lo actuado por la dictadura para defender algunas conquistas económicas, creemos. ¿Hay en esta búsqueda también una búsqueda? ¿Van apareciendo rastros de los delitos, de los crímenes económicos, Victoria? Digo porque muchas veces también cuesta mucho explicarle a una persona joven por qué se hizo lo que se hizo en la Argentina, tratando de desmitificar que era todo por una cuestión ideológica, sobre todo. Sí, sí, te escuchaba y digo, pienso y todo el tiempo, lamentablemente, no solo con las calamidades que pasan, que nos imponen en nuestro país, sino, en el mundo, ¿no? En este resurgimiento de la crueldad, ¿no? Poner en valor la anulación del otro, que fue un poco lo que sucedió en la época de la dictadura, ¿no? La instalación de un enemigo interno para poder justificar la desaparición de 30.000 personas y no plantear el modelo económico que querían instalar para toda América Latina de pobreza, ¿no? Y de resignación y de naturalización de una vida indigna para la cual la organización que tenía nuestro pueblo sirvió de anticuerpo, ¿no? Y los organismos de derechos humanos lo siguen siendo al día de hoy. Me parece que todo esto tal cual lo planteabas, digo, está en disputa, ¿no? Estamos justamente en el medio de una gran batalla. Yo la única forma que tengo de plantearlo a veces, cuando hablo con los más jóvenes sobre todo, es entre el bien y el mal, pero esta vez es explícito, ¿no? Antes se camuflaba, ¿no? Se intentaba esconder porque era vergonzoso plantear justamente que el Estado nos secuestraba, torturaba, mataba, desaparecía. Hoy la humanidad te está compartiendo, ¿no? Hay países que, bueno, lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? Te hacen partícipe en tiempo real de un genocidio. Y estamos tan inundados de imágenes que uno tiende a pensar que no puede ser cierto, ¿no? Que eso, que mientras uno ve una imagen en el teléfono, en las redes sociales, de semejante deshumanización y crueldad, inmediatamente te aparezca una receta de cocina, digo, lo que te aparezca pegado, no es posible, ¿no? Debería estar el mundo debatiendo sobre este tiempo, y me parece que es un tiempo de mucha crueldad, no solo en la Argentina, con la particularidad de que quien nos gobierna por primera vez es un outsider de la política, ni siquiera tiene historia, ¿no? Que es el quienes más hay que desconfiar, no hay historia, no hay una persona rota que lo que uno identifica es que efectivamente siente placer al hacer daño, ¿no? Y cuando uno habla de nuestras historias, se quiere como anticuerpos. Digo, porque más allá de los bebés robados, de los desaparecidos, hubo un modelo económico, hubo cómplices civiles que al día de hoy no rinden cuentas a la justicia, nunca las rindieron, hubo intentos mínimos, Ledesma, la nueva provincia, Clarín, sin ir más lejos, Clarín, La Nación, La Razón, digo, la instalación comunicacional de un sentido común que le permitía a la sociedad pensar que efectivamente se estaban haciendo las cosas para el lado del bien, ¿no? Y después uno, con todo el proceso de justicia, entendió que no era el lado del bien, sino que está mal matar gente. Y hoy te puedo decir no solamente que no se avanza con la complicidad civil, porque claramente son los dueños hoy de la Argentina, esta vez ya nos esconden, obscenamente te muestran cómo se quedan ya, no solo con la persecución a los dirigentes políticos, Cristina está presa y proscripta en nuestro país, nuevamente después del peronismo hay una proscripción y parecen ir por todos, o su intención es nuevamente pensar que van a poder doblegar a la resistencia, a nuestra resistencia, cosa que en términos históricos nunca sucedió ni sucederá. Pero también hay mucha crueldad cuando te invitan a naturalizar que hay que cerrar camas del Garrahan, porque eso significaría que va a haber niños que van a estar condenados a muerte. Entonces, bueno, ¿cómo es el desafío? ¿Cómo hacemos hoy para entender que el Estado ha encontrado otras formas de generar enemigos internos y que hay otros modos de hacer muchísimo daño, el mismo daño, de una persona oncológica a la que le quitan sus remedios la están condenando a muerte, no hay otro camino? A una persona que necesita de una rehabilitación para moverse, para vivir, y la condenan a quitarle su pensión, su rehabilitación, sus medicamentos, los elementos de higiene y de cuidado, están condenando a la muerte. Entonces, creo que estamos en el medio de un tiempo de mucha oscuridad, de mucha violencia explícita, donde hay un gran desaparecido, una gran deuda de nuestra democracia, y es la justicia ausente, completamente ausente, y cuando se hace presente solo para ser títere obscenamente del poder real. Pero también creo que estamos en un tiempo de refundar la resistencia, y lo vimos ahora en estas últimas horas en el Garrahan, ¿no? La lucha sirve, la lucha sirve, ¿no? No hay que bajar los brazos, no hay que permitir que nos gane el desánimo. Las abuelas siguen encontrando, hacen nacer bebés de 40 y pico de años. Fijémonos si cuando uno lucha desde agarrar el brazo al compañero o la compañera y salir a pelear contra la crueldad, no puede cambiar la historia. Digo, nosotros somos un ejemplo de eso y creo que ese es el camino que nos toca en este tiempo. Definitivamente. Inundemos las redes con todo lo que ponen a disposición quienes trabajan con madres, con abuelas, con hijos, para a hacer nuestro pequeño aporte, por mínimo que parezca, realmente estaremos respondiendo también a esta crueldad que nos cuenta Victoria Montenegro, que la describe, no es que venga a contárnosla como una noticia. Yo mientras hablaba de lo, hablabas, Victoria, de lo que vemos en las redes periódicamente, sobre todo con el genocidio en Gaza, también hacía el paralelismo de cómo instalaron la tenue respuesta social a semejante crueldad, como cuando están las transmisiones en vivo de los miércoles, de cómo garrotean y arrastran a nuestras jubiladas y jubilados, y cómo eso parece parte también de un mecanismo de comunicación que, sin lugar a dudas, también va a haber que ver si lo podemos poner en caja. Hay que estudiar mucho cómo funciona esto de las redes sociales cuando las usamos nosotros o cuando las usa la crueldad, en este caso el gobierno de Milei, pero que sabemos que responde a manuales que están siendo utilizados en gran parte de Occidente. Yo la verdad es que estoy encantado por este minuto para reflexionar de la mano de una persona que recuperó su identidad en algún momento de su vida ya adulta y que además tuvo la decisión de pararse de un determinado lugar y de hacerse de la capacidad para responderle a una realidad durísima que siempre caracterizó a nuestro país, pero que ha sabido conocer también momentos, si se quiere, de felicidad, de solaz. Hoy por hoy lo vemos también imbrincado a esto que nos decís, Victoria, de el Poder Judicial con la decisión de mandar a la casa a muchos genocidas. Quedan un puñadito nada más presos como corresponde o inclusive en algunas circunstancias, tipo como gozando de un campo de golf, como están en Campo de Mayo y demás. Victoria, espero que antes de que termine este año podamos volver a hablar contigo y estaría buenísimo que sea para compartir una buena noticia. Ojalá que la campaña, que la búsqueda de la identidad de otros nietos sea una novedad, porque sería una forma maravillosa de terminar el año. Ahora te enviamos un abrazo gigante y nada, te dejo el micrófono a disposición para que uses 40 segundos, un minuto y redondees con la reflexión que te parezca. Victoria, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, tengamos solamente presente que en nuestro país sigue habiendo desaparecidos con vida. Yo soy abuela, acaba de nacer mi segundo nieto, Francisco, ¿no? Hay Francisco. Así que aquellos bebés que buscamos hay que sumarle a sus hijos, a sus hijas y en breve a sus nietos y a sus nietas. Así que no podemos bajar los brazos, hay que encontrar hasta el último de ellos. Gracias, Victoria, que tengas una excelente jornada. Beso grande. Un beso. Bueno, nada, otra vez la emoción nos inunda, pero es la emoción que no sabes si te viene de adentro o es el polvo del fragor de esta batalla que nos entra en los ojos, porque realmente es indiscriminada la crueldad que desparraman y que tiran sobre una sociedad que conoció otros momentos. Hay que, nada, pararse, como nos recomendaba Victoria, a trabajar en cómo vamos a resolver, cómo vamos a encarar lo que nos queda por delante una vez que pase esta nube de una tormenta, nada más.